Nosotros nos mudamos para para la siendo gurí, tendría 6, 7 años, nos mudamos para la los ranchitos que había de María Peraza, del otro lado del Sandú, por la calle Juan Ortiz, había un puente de chorizo, me acuerdo. Y ahí pasé la gran parte de mi niñez. Iba a la escuela 6 de Barrio San Antonio. Y bueno, nosotros atravesamos toda esa parte ahí. Había unas lagunetas, habían unos cañadones. Salíamos limpito de casa, pero llegábamos todos embarrados a la escuela. Y bueno, y nos gustaba jugar la pelota, vivíamos jugando en el arroyo. En el Sandú, recorríamos todo con mis hermanos, no había hueco que no conociéramos, conocíamos todo, ¿no? Y en las crecientes, cuando llovía demasiado así, nosotros solíamos pescar, andábamos siempre pescando. Y me acuerdo que agarrábamos los sauces, a veces los sauces flotaban, y nosotros agarrábamos y nos subíamos, andábamos como si fuera bote. Con una tacuara nos afirmamos y aquel era nuestro pasatiempo. Con semejantes crecientes, a veces demoraba días en descender el agua. Nosotros vivíamos, aprendimos a nadar ahí en el arroyo Sandú y muchos colegas, muchos compañeros. Que hay veces que hablamos de toda nuestra travesura, porque qué tiempo es eso que no uno se pone a pensar y no fue algo grandioso, ¿no? Haberlo vivido. Era hondo, era hondo. Nosotros nos tiramos así, intentamos llegar abajo y era hondísimo, sí, había parte que no llegábamos a tocar. ¿Por dónde era hondo? ¿Por qué zona? Por la parte de, digamos, entre Herrera y Joaquín Suárez, allí en la parte honda. Cuando crecía aquello, transbordaba, no está ahora como estaba, digamos, ahora está más hondo porque está el cajón ese, digamos, pero antiguamente era más desplayado, pero era hondo. Y nosotros allí era todo lleno de sauces, sauces, sauces. Y nosotros andábamos por todos esos lugares. ¿Y Tacuara? Tacuaras, había cantidad de tacuaras, sí. Nosotros recorríamos todo con mis hermanos pescando. Íbamos hasta Ituzaingó, a veces nos íbamos un poco más. Íbamos hasta el 25 de agosto, allí donde hace la vueltita. Y recorríamos todo. Después bajábamos de vuelta, íbamos allá hasta cerca por María Esther Castillón, pasábamos el puente para el otro lado, allí donde está la terminal, digamos. Íbamos a recorríamos todo eso. Como le iba a decir, allí donde está el almacén El Paraíso, Sí. por ejemplo, comprábamos sandía con mis hermanos y los gurises del barrio allí, y nos poníamos en la sombra a comer sandía. Era algo que siempre hacíamos cuando en la época. Y como gurí, ¿no? El gurí travieso, siempre la pelota no podía faltar. Había unos cuantos campitos a donde está el complejo de vivienda allí. Jugábamos la pelota, nos íbamos a veces, íbamos de mañana y volvíamos de tarde para pa casa, así. Y vivíamos jugando, era más sano. Me acuerdo que a veces pasábamos todo el día fuera de casa, cuando llegábamos a casa así, la paliza estaba asegurada. Pero eran otros tiempos felices, pasamos así, la verdad. Cuando ahí en el almacén Los Paraísos ya es el Tacuarembó Chico, ¿no? Sí, está cerca del Tacuarembó Chico, sí. ¿Cómo era el encuentro del Sandú con el Tacuarembó Chico? Bueno, allí aquella parte ha cambiado muy poquito, ¿no? Porque está lleno de sauce, aún sigue lleno de sauce. Nosotros recorríamos todo esto, ¿no? Por ejemplo, íbamos hasta el parque, andábamos siempre en bicicleta también, había momentos que lo hacíamos a pie también, recorríamos todo el arroyo. Y ta, después agarrábamos, cuando estábamos muy, muy, muy aburridos, así que digamos, nos íbamos Tacuarembó arriba, hacíamos el Tati, la Tosquita, andábamos siempre ahí en la vuelta, ¿no? Donde estaba lindo, que había movimiento y había gente para charlar y amistad, así, ya estábamos nosotros. Sobre la pesca, me preguntaba. La pesca, sí, nosotros pescábamos cantidad en el Sanduey. Siendo gurises, llegamos a sacar bagres de como de 4 kilos, bien grandes, eran bien, unos bagres medio negros, eran de panza blanca. Me acuerdo como pues, si fuera hoy, nosotros tirábamos dentro de un, digamos, estaba el sauce tirado en el agua así. Nosotros poníamos la piola así entre medio de las ramas y siempre en ese lugar siempre sacábamos bichos, ¿no? Sí, los bagres, sacábamos tarariras también. Siempre pescábamos nosotros. Pero después lo devolvíamos al agua, ¿no? Que agarre digamos que siguiera, ¿no? Porque no lo íbamos a comer y entonces para qué lo íbamos a agarrar si no. Lo sacábamos, como no lo íbamos a usar, lo tirábamos de vuelta al agua, siguiera su camino. ¿Cómo era con anzuelo, cómo lo agarraban? Sí. Pescábamos con mojarrero nosotros, con boya. Había veces que estábamos pescando también, tirábamos aparejo. Y había mucho dentudo, mucha palometa, descarnadora, sí había cantidad. Dentudo ¿Qué es eso? es como una mojarra, pero es con dientes más afilados, digamos. Sí, ese es un descarnador que come la carnada, el anzuelo. Y me acuerdo que muchas veces, a veces no teníamos anzuelo y hacíamos un anzuelito con un alambre. Y pescado, muchas veces pescábamos con ese anzuelito de alambre, sí, pescábamos cantidad, sí. ¿Y las palometas cómo son? Y las palometas es como la piraña, solo que no tiene diente. ¿Cómo le voy a decir? Tiene escamas y tiene un filo en el lomo, sí, que puede cortar la mano también. Después los bagres con las púas, los dentudos con los dientitos y las tarariras con los otros dientitos de ellos. Sí. Vieja al agua, sí, me acuerdo, cantidad de vieja al agua agarrábamos. Se veía cantidad, bruta vieja al agua. Siempre estaban pegadas digamos que en el caudal, pegada en la tosca, siempre había. Una bruta vieja al agua bien grande, sí. Inmensa de grande eran. Pero Dura. dura, dura, sí. ¿Y más o menos de qué colores o qué? Sí, la vieja al agua era cascaruda, una vieja al agua negra, sí, digamos. Pero claro, nosotros las devolvíamos al agua. ¿Y anguilla? Anguilla, víbora del agua, Víbora del agua no tortuga. conozco. Sí, ¿Cómo son? víbora del agua es como la. Como las víboras comunes, solo que están habituadas a estar en el agua. Nadan, se sumergen y se desaparecen. ¿Y tortuga dónde había? Las tortugas, sí, por lo general, nosotros cuando pescábamos así, eran en los remansos, ¿no? Claro, ellas nadaban y comían, se alimentaban de los peces. Y muchas veces que se caían en el anzuelo. En el sandú había tortuga. Ah, sí, muchas tortugas. Sí. Ahora está totalmente cambiado el Sandú, ¿no? ¿Y dónde había tortugas en el Sandú? En el Sandú era más bien en los pozos hondos. En los muy llanitos no se podían, no se las veía. Pero siempre algo se encontraba así. Me acuerdo bien donde salía mucha tortuga y ahora creo que no existe más. Ahí donde le había comentado de la laguna de Rigato. Antiguamente había una bomba y había como unas piletas inmensas que después con el tiempo se fueron tapando. Ahí nosotros pescábamos también y salíamos a veces con los perros también. Poníamos los perros a correr las aperiadas también. Eran tiempos de, como le decía, hermosos, ¿no? Nosotros aprovechábamos todo para divertirnos y pasar el momento. Y lagartos. Lagarto no me acuerdo de haber visto lagartos, pero alguna a veces venían con las crecientes, ¿no? Me acuerdo que patos venían con las crecientes, los patos criollos, me acuerdo que tuvieron en una creciente, tuvieron en mi casa cuando yo era gurí. Me acuerdo que nosotros le dábamos comida, le dábamos pan y después se volvían a su casita. Ahí en la parte del Tacuarembó Chico, sí, la parte del parque, la parte de la, digamos que del Tat y la Tosquita, ahí sí se veía algo, sí. ¿Y pájaros? ¿Qué pájaros recuerdas? Pájaros de todo tipo, por ejemplo las pavas del monte, cardenal, gorriones, doradito, gargantillos, muchas palomas torcaza, un montón de los cabecita negra también, que antiguamente había cantidad, ahora hace tiempo no se ve. No sé si habrán emigrado a algún otro lugar. Y hay cantidad de variedades de animales, así que no, si me pongo a contarle, no me da el día. Pero es una parte muy linda de haberla vivido, la verdad que Increíble. sí. Nosotros, bueno, cuando trabajamos en el ferrocarril, pasábamos muy seguido por ahí, por ese barrio. Pero no sé dónde nace bien dónde es que nace el sandú, ¿no? Yo sé que viene de ese lado, pero no sé si es de Santander o que agarra algún ramal, algún gajo para este lado. Pero un día, si ando medio ahí, me gustaría ver dónde nace. Digamos que había mucha vegetación, había espinillo, había uña de gato. La uña de gato no faltaba en ningún lado, ¿no? Había en todos lados. Era una cosa que nosotros siempre nos enganchábamos la ropa con la uña de gato, nos rompía los pantalones, a veces la camisa. Las tacuaras, los sauces, había mucho sarandí también. Se podía encontrar parte de pajas y caraguatá también, ese que le digo de espina. Y era una parte pues, bastante húmeda la parte del sandú. Y había partes por ejemplo, que había muchos basureros. La gente no le gustaba. O no había tanto recolector como ahora, ¿no? Entonces iba para el fondo de su casa y hacía su basurero, después lo quemaba y quedaba limpito aquello. Y siempre queda algún residuo, algún resto que se vuela con el viento y va a parar al arroyo, digamos, ¿no? Y después con la parte de la vegetación, había mucho verde, ¿no? Mucho pasto, pasto alto. Había un tipo, un pasto verde picante, que nosotros a veces nos rozábamos en alguna herida o algo y ardía cantidad. Y después un montón de cosas más, ¿no? Y había mucho vidrio, también me acuerdo que había mucho vidrio, botellas de todo, sí. Muchas bolsas de nylon. ¿Cuántos hermanitos andaban así en la vuelta explorando? Nosotros éramos, conmigo éramos cinco hermanos, conmigo. Todos juntos andaban. Sí, porque jugábamos de indio y andábamos ahí. Y después otros vecinos que hasta ahora, si nos vemos por ahí, no, siempre nos damos un abrazo y siempre nos conversamos. Y los vecinos son como unos hermanos también, porque siempre nos fuimos unidos. Hubo mucha unión en esa época. Un cambio que noté y me gustó mucho, como quedó la rambla, quedó muy prolijito, muy lindo. Después la parte del sandú, que noto que está medio descuidado, se ve mucho residuo, mucha. Y está como contaminada el agua. Se nota el agua como si no tuviera vida. Antiguamente me acuerdo que había vida, o sea, había peces, estaban los patos nadando en el agua, los patitos criollos, los patos morgullones, digamos así. Y hoy en día no se ve. No se ve nada. La cantidad de verde que había, ¿no? No se ve. Por ejemplo, la flora. Se ve ya en la costa del Tacuarembó Chico, que se ve muchos verdes, fresno y zarandices y sauces y un montón de verde. Pero en la parte del sandú, ¿no? Como que se está todo apagado. No queda mucha memoria del monte, digamos, No, no queda. pusieron árboles que Sí. no son nativos, digamos. Sí, no, y vio que la parte de entre del Victorino Pereira y Herrera, aquello era todo, que es un. Era todo lleno verde, por todos lados. Y ahora no se ve nada.